¡Viva! Cuando te quiero. Tomando y tomando, me paso los días. Mi vida es oscura, igual que la piel de la que estoy amando. Me mata este idilio, quisiera olvidarte. Y estás en mi pecho, igual que un tatuaje, y no puedo arrancarte. Estoy prisionero, mi celda es tu pecho, mi luz es el brillo de tus ojos negros. Y tú mi piel negra, me atrapas, me elevas, me haces volar. Piel negra, grotesca y sutil, tú me haces sentir que existe el amor. Piel negra, ocaso sin fin, me apagas la vida con tu desamor. Quiero amanecer en tus pechos de miel y florecer en ti.